Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, tenemos disponibles en el blog intangible23.blogspot.com todos los programas anteriores en formato podcast. Y a lo largo de la próxima hora te proponemos seguir escuchando la música del artista de Pensilvania, Jared C. Bailog, en una segunda entrega del monográfico que empezamos la semana pasada. Hoy le tocará el turno a sus proyectos y discos más actuales de 2014 en adelante, pero antes de eso recuperamos un tema de un recopilatorio de 2011 del sello Surrisim Phonoetics titulado Waves of Simplicity, olas de simplicidad. Thank you. Esta pieza, Waves of Simplicity, muestra el interés de Jairetz y Beilog por la música clásica e incluso del barroco. Es una de las referencias que tiene cuando compone en solitario junto con el jazz y la música clásica contemporánea. Y entonces el corte con el que hemos empezado la edición de hoy de Intangible 23 aparece en un extenso recopilatorio que el sello virtual alemán Surrisen Phonoetics publicó en 2011. Son tres volúmenes. La contribución de Beilog aparecía en el segundo. Y ahí podemos encontrar a buena parte de los artistas asociados a esta netlabel. Y ya la semana pasada escuchamos varios de los proyectos en los que ha estado involucrado Beilog desde los años 90, tanto en solitario como con otros músicos. Ahora continuamos con su banda Enikeitia, fundada en 2013, y esta es la canción Peregrino. We'll be right back. En esta banda, Jared C. Bailog se encarga de tocar el bajo y comparte las labores vocales con los guitarristas Chris Nabatier y Josh Beck. Por lo menos con Nabatier ya había colaborado anteriormente, hace muchos años, por ejemplo en la banda de los años 90, Meeting of the Minds. Una canción suya la escuchábamos al comienzo del programa de la semana pasada. Y luego toca la batería Nicolas Fritz. Y estamos hablando de Enikeitia, una formación fundada en la primavera de 2013 con el propósito de combinar estilos como el post-rock, la música indie o el emo. Siempre con un sonido que aspira a ser muy potente. Durante un año estuvieron escribiendo su EP de debut, Erratics, que se publicaba en 2014, y de ahí está extraída la canción que acabas de escuchar, Peregrino. Un tiempo después, ya en el presente año, 2016, Enikeitia publicaban un nuevo trabajo de corta duración, del que seguro que no está tiempo a poner hoy otro tema. Y no sabemos muy bien cómo lo hace para coordinar el tiempo, pero Bailog toca en la actualidad con un buen número de bandas. Otra de ellas es Pink Hex. Sonará a continuación un fragmento de una actuación de Pink Hex en la ciudad de Scranton, en el estado de Pensilvania, del que es oriundo Jared C. Bailog. El concierto tenía lugar el 23 de noviembre de 2014. Thank you. Al igual que ocurría con Enikeitia, Pink Hex es un cuarteto fundado en 2013, solo que aquí Beilog toca la batería y solo de vez en cuando el bajo eléctrico. Pero Pink Hex se centra en actuaciones en directo, donde interpretan piezas largas, casi siempre de más de 10 minutos. No sé hasta qué punto están compuestas de antemano o son improvisadas. La impresión que da al escuchar esta música es que es una serie de jam sessions, y de hecho este es el primer jam del álbum en directo en vivo desde el Old Brick Theater de Scranton en Pensilvania. Un disco grabado el 23 de noviembre de 2014 y publicado por el sello del propio Jared C. Beilog, que como ya sabemos se llama Reflexiones del Estado Alterado. Y aquí nos hemos quedado con un fragmento de 4 minutos. La pieza original dura 35. Es esta, por tanto, una faceta más dentro de la discografía de Beilog, quien también participa en proyectos similares centrados en la música en directo, como Wondertaker o The Allentown Ocean Good Times Band. Son, junto a Pink Hex, tres formaciones en las que podemos escuchar a Beilog en este contexto más libre y espontáneo. Y la cosa no acaba aquí, ni mucho menos. Beilog colabora a sí mismo con el músico Billy Mack, especialista en canciones breves con más o menos relación con el folk. Esta se titula You've Been Very Quiet. Has estado muy callado. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hoy te estamos ofreciendo la segunda parte de un monográfico dedicado al músico estadounidense Jared C. Beilog, quien toca el bajo y la batería, acompañando al cantante Billy Mack en este proyecto Billy Mack Collector, donde también participa otro batería, Tiff Kent. En cualquier caso, se nota la mano de Beilog en esta canción, You've Been Very Quiet, perteneciente al EP Polkatude, que según leemos en Bandcamp Es un disco conceptual, dura 10 minutos y habla de una mudanza a la ciudad de Allentown en Pensilvania. Y recordemos que Bailog, una de las bandas que tiene es la Allentown Ocean Good Times Band. Y volviendo con un proyecto en solitario de Bailog, toca escuchar a Life Like Thunderstorms, una vida como una tormenta de truenos. Un intento de aproximarse a varios géneros, entre ellos la música pop, aunque sea bastante de lejos, y esta es una de sus canciones más accesibles, Blazing Paths, aunque aún así tiene partes disonantes, por supuesto. When it's all said and done, I could always look back and tell myself I gave it my all. Face tears, strings and claws. When it's all said and done, I could always tell myself I gave it my all. Face tears, strings and claws. No half steps, not thinking twice, blazing path. Took the hits and the risk, I paid the price. I gave it my all. Face tears, strings and claws. No half steps, not thinking twice, blazing paths. Took the hits and the risk, I paid the price. Ya hemos entrado en el año 2015 en este repaso a la discografía reciente de Jairetz y Bailog. En ese año se publicaba el EP de Billy Mac Collector y también el disco de debut de Life Like Thunderstorms, titulado Awkward Balance, equilibrio complicado, equilibrio incómodo. Y de ahí hemos sacado la canción Blazing Paths, Caminos en Llamas. Y Life Like Thunderstorms es un proyecto pensado para que Bailog dé conciertos en solitario. Al principio tocaba el bajo y cantaba, pero eso le presentaba ciertas dificultades, así que ha decidido solo cantar y que la música sea pregrabada. Y como comentaba antes de escuchar este corte, Aquí Bailog trata de aunar influencias presentes en varios de los proyectos y bandas que hemos escuchado hasta ahora, con referencias a la música pop, el noise, lo industrial, el ambient, los sonidos sampleados, etc. Y ya hemos comprobado hasta ahora que este artista estadounidense lo mismo toca la batería durante más de media hora en una jam session junto a Pink Hex, que colabora en una canción de poco más de un minuto de la mano del proyecto Billy Mac Collector. Pues bien, aquí tenemos otra pieza todavía más breve, una microcanción que formó parte del concurso de ese título del Archivo de la Música Libre, una competición de microcanciones, canciones de un máximo de 15 segundos. Y esto se titula Fleeting Pint Size Quickie. Se tarda más en presentar esto que en escucharlo. Era la contribución de Jared C. Bailog al concurso del año pasado de microcanciones del Archivo de la Música Libre. El tiempo máximo de las piezas musicales, ya lo hemos dicho, era de 15 segundos. Había como premio una impresora en 3D y el concurso estuvo en marcha en enero y febrero del año pasado. Bueno, volviendo ahora con Enikeitia, quizás el grupo más importante o con más proyección en el que está Bailog, ponemos ahora un tema de su nuevo EP, Luminoso, así se llama el disco de corta duración, y este es el corte La Heredera. Heading to Estás escuchando Intangible 23. Seguimos repasando el catálogo de Jairets y Beylog. El segundo EP de su banda Enikeitia, donde él canta y toca el bajo, se grabó en agosto de 2015 y se ha publicado en 2016. No vamos a encontrar aquí grandes sorpresas respecto al trabajo anterior del grupo, sino otras 5 canciones con la misma calidad. Una de ellas era esta, La Heredera. Y desde luego que Enikeitia siguen en la misma senda que se habían marcado con su trabajo de debut. Y el trabajo más reciente hasta la fecha, publicado por Beylog, es, si no me equivoco, un disco en solitario que aparecía en octubre y se tituló A Change Equals a Rest. Un cambio equivale a un descanso. Y en dicho disco encontramos el tema Tu amor es transparente, que vamos a escuchar ya. A Change Equals a Rest, el trabajo más reciente de Beylog, que aparecía el pasado mes de octubre. Está compuesto de piezas en formato instrumental, pero aún así Beylog considera que esta música evoca las dudas que rodean a todo enamorado y la expectación que se produce cuando alguien quiere conectar con otra persona pero tiene miedo a dar el siguiente paso. Esto lo leemos en el texto de acompañamiento y de aquí hemos sacado la pieza que acabas de escuchar, Tu amor es transparente. Con un toque más experimental y agresivo se presenta la propuesta del dúo de Beylog junto a Dylan Anderko. Y ponemos a continuación un fragmento del Dos Lobos Jam, primera parte del EP Dos Lobos Jams, de dicho dúo. Thank you. presided over by Cecily DeMille, there occurred what is probably one of the most talked about incidents in radio history. So come back several years with us and listen to this closing announcement as it was made by actor Joseph Cotten. Tune in next week when your Lux Radio Theater presents the relative comedy success, The Major and the Minor, starring lovely Joan Fontaine and Hollywood's dearest and sweetest, and Jim Jonathan personality. Here's a mark if you can't possibly miss it up. Pass up. Escuchar el EP de Manderco y Bailog equivale a captar una retransmisión radiofónica distorsionada y extraña con el acompañamiento de bajo y batería. Esos son los dos instrumentos que toca Bailog aquí, mientras que Dylan Manderco se encarga de los sintetizadores, los ruidos, etc. Y después de poner este breve fragmento del primer tema del EP Dos Lobos Jams, hemos repasado ya buena parte de los proyectos y bandas en los que ha participado el artista de Pensilvania Jared C. Bailog, y son unos cuantos, la verdad. La semana pasada hablábamos de lo interesante que sería que otros músicos interpretaran esas partituras que Bailog concibió originalmente para que fueran ejecutadas por programas de ordenador. Pues bien, por primera vez eso ha ocurrido en fechas recientes gracias al ruso Evgeny Gerasimchuk. Vamos a poner primero el primer minuto de la pieza Is This The End, en versión original de Bailog, y después la interpretación a cargo de este guitarrista de Rusia. Así sonaba el tema original, Is This The End? ¿Es esto el final del proyecto en solitario de Bailog? Una pieza incluida en el álbum Between Equinox de 2012. Y de este y otros discos de este tipo suyos podemos decir que tienen un sonido correcto, pero uno echa en falta la calidez, incluso los pequeños errores que puede cometer un intérprete humano, porque todo esto está tocado a través de un ordenador. Entonces, lo último que escucharemos hoy es la interpretación de la misma composición, Is This The End, a cargo del guitarrista ruso Evgeny Gerasimchuk. Thank you. Hay un vídeo en internet en el que podemos ver a Evgeny Gerasimchuk interpretando esta pieza Is This The End de Jerzy Beilog, y resulta bastante útil para conocer el proceso tras lo que acabamos de escuchar. Evgeny toca en tres pistas diferentes. En una, la parte de bajo con una guitarra acústica. En otra, la parte solista con una guitarra eléctrica, y con el mismo instrumento en la tercera pista, la parte de guitarra rítmica. Y en fin, yo me quito el sombrero. Ya comentábamos la semana pasada que las composiciones de Beilog para ordenador son a menudo muy complicadas rítmicamente. Y al parecer hubo algunos músicos antes que expresaron su interés por grabarlas, pero esta era la primera vez que el intento llegaba a buen puerto. Evgeny se puso en contacto con Jerzy Beilog y le propuso tocar dos partituras, esta y otra todavía más larga. Son dos de las composiciones más difíciles de ejecutar de Beilog, y el propio compositor le intentó disuadir, vino a decirle prueba con algo más fácil, pero Evgeny Gerasimchuk no cambiaba de opinión y finalmente se pusieron primero con esta Is This The End, y esperemos que haya muchas interpretaciones más de músicos de todo el mundo tocando las partituras de Beilog, que se cuentan por cientos, y sería bonito dentro de unos años hacer un nuevo monográfico aquí en Intangible 23 con esas interpretaciones. Y aquí terminamos el monográfico en dos partes dedicado a Jerzy Beilog. No lo tengo del todo claro, pero probablemente la semana que viene repasemos el catálogo de su sello Reflexiones del Estado Alterado, ya con los trabajos de otros artistas, que ese catálogo también tiene su miga. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí la presente edición, la número 767 de Intangible 23. Ya sabes que nos puedes contactar a través de internet por diferentes vías y que tenemos los programas anteriores colgados en formato podcast en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene, un saludo de Aquilino da Costa y a José García, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.